Creo que estamos en directo con Mirka, Isla de la Palma. Buenas noches. Hola. ¿Eso es a mí? Oiga, bueno. ¿Cómo estás, señor Pablo? ¿Qué pasó? ¿Cómo andan por ahí, mijito? Bueno, pues estamos aquí hoy que hartos de malas noticias. ¿Por qué? Hay cosas muy raras que ocurren por todas partes, que nos llegan aquí, las tenemos que decir en la radio, pero estamos un poco... Date tranquilo, hombre, que esto se arregla. Échale tiempo al tiempo. Date tranquilo. Aquí tenemos a la DJ Pili, está Carlos, por ahí anda Aurelio, que está como silencioso, y ahora vendrá Ariana, otra chica italiana. Sí. Y tengo aquí una cosa, señor Pablo. Salúdalos a todos de mis partes. Buenas tardes, Pablo, encantado. Buenas tardes, el placer es todo mío. Bueno, te saluda también Ariana. Hola. Hola, Ariana. Mire, tengo aquí una cosa que dice, fíjese, qué cosas. Que una señora dice, señora, no me mande al súper que me detienen. Es una mujer inmigrante que trabaja en una casa con una familia, limpiando, haciendo la comida, le dice, oye, señora, no me mande al súper porque me detienen, que la policía va a buscar a la gente al súper. Hombre, eso sí es verdad, pero lo que a mí me extraña bastante es que estemos diciendo que nosotros no somos racistas ni nada de eso. Ahora, eso sí, tener una mujer en la casa trabajando sin contrato ni papeles ni nada, eso sí... A tener esclavos, sí. Racistas no somos, lo que pasa es que nos gusta tener esclavos en casa trabajando. Oiga, hágale los papeles a esa mujer y mándela al supermercado después, pero con su contrato, coño. Pues sí, señor, es verdad. Unos papeles ahí no vendrían mal. Hombre, es que a veces nos apuntamos a brutos sin querer. Vamos a ver, ¿el problema cuál es? El que va la policía al supermercado. Más policía debería haber. Pero haciendo lo que tienen que hacer, ¿no? Averiguando quién es quién y quién no es quién, que pintas que va por la calle y ese día estuviste al sol haciendo cualquier cosa, estás un fico más moreno y seguro que te piden los papeles y todo. Pero ¿el problema cuál es? El problema es que tú tienes en la casa una mujer que no tiene papeles y seguro que la llevas años y años y años. Ahí nadie averigua nada. Eso sí, la pones desde las 5 de la mañana a cuidar al viejito que tiene Alzheimer, después se levanta el chiquillo, también tiene que echarle de comer al chiquillo, se levanta el marido a echarle de comer al marido porque se va al trabajo, ella ya quiere que esté la ropa de ella planchada porque si no arrugada no le gusta ir, la muchacha trabajando de sol a sol, no tiene ni un momento para parar, y el problema es que no puede ir al supermercado porque la para la policía. ¡Hágame el favor! ¡Hágale el papel a esa mujer, hombre! Pues aquí estamos, fíjese, noticias que han llegado hoy. Nos han llegado noticias de Italia, que también hay cosas rarísimas. Bueno, en Italia lleva un tiempo que la noticia es que aparezca algo normal. Sí, pero que además que resulta que en el mar están poniendo muchos problemas a la gente, en Italia y aquí, en todas partes. A la gente que va en el mar, usted va a pescar y de pronto pues quiere ayudar a alguien que se encuentra ahí, que está en un problema, pero si no tiene papeles... Los países no quieren saber nada y eso es un jaleo enorme y pierde un montón el... Bueno, hasta los pueden llevar a juicio a las personas que ayudan en el mar. Y estábamos bastante chocados con esas noticias porque no sabemos qué hacer. ¿Qué podríamos hacer? Hombre, yo ahora mismo así a salto de libre, como quien dice, no se me ocurre más nada ahora que decirle que... Escúcheme un momento, porque yo a usted no le entendí nada de lo que me dijo. Como usted habla tan rápido, que da pena verlo hablar, hombre. Hable un pico más rápido, que se parece que se está quedando. Oye, Carlos, todo se negativo. Mejor, Carlos, póngase positivo, nada negativo, como decía el chico aquel que jugaba en no sé qué equipo. Escúcheme una cosa. Usted me está diciendo a mí que si yo estoy en la marea y viene uno que se está ahogando, yo no le puedo echar una mano porque me llevan para el talego. Más o menos. Eso es, Carlos. Eso es, exactamente eso. ¿Cómo va a ser eso, hombre? Pero hay una ley internacional, una ley del mar que dice que si usted no socorre al que se está ahogando, va a la cárcel. Ustedes han leído eso mal. Si usted no socorre al que se está ahogando y está usted en una lancha donde quiera que usted esté, si usted no ayuda al náufrago, usted es el que va preso. Mire, le voy a leer, Pablo, una cosita nada más, muy rapidito. Dígalo, yo estoy escuchando aquí. Mire, en el año 2004, un barco que se llamaba Cap Anamur rescató a 35 inmigrantes y los tuvo 21 días frente al puerto de Empedocle. Cuando lo permitieron entrar, el primer oficial fue detenido por favorecer la inmigración clandestina y hoy está esperando sentencia de juicio. O sea, que usted tiene la obligación, cuando va a la marea, de recogerlo, pero luego también tiene que llevarlos a su casa y darles de comer y tenerlos en el barco. Y no los puede dejar en ninguna parte, porque si no usted está favoreciendo la inmigración ilegal. La verdad es que esto es una locura. Amigo Carlos, yo sé que usted de la mar entiende bastante más que yo de la tierra, y eso que yo para la mar voy poco. Pero escúcheme una cosa, esto lo que nos hace a nosotros reflexionar es un pensamiento que uno dice. Claro, cuando los nazis fueron a buscar a los judíos, uno no hacía nada porque como uno no era judío. Y cuando los otros fueron a buscar a los comunistas, como uno no era comunista, tampoco fue. Si nosotros no hacemos nada, cuando vengan a buscarnos a nosotros, nadie va a hacer nada por nosotros. Esto es una injusticia que se está provocando y que tenemos que protestar y alarmar a la población de lo que está haciendo. Y lo primero es la gente del mar. La gente del mar se tiene que unir y tiene que conocer esto y negarse a no rescatar a nadie. Porque pinta que mañana yo me estoy ahogando y no me pueden salvar, porque pinta que a lo mejor parezco un poco más negro. Y dice, no, esto es un inmigrante, no lo ayude, que después si lo llevas para la tierra es un problema. Ya hace poco, hay más atrás, usted sabe, Carlos, que los propios marineros que estaban en la mar, ver un cadáver era un problema. No querían subirlo a bordo ni avisar porque le fastidiaba la pesca y se tenían que venir para tierra y todo eso. Eso es una injusticia grande, y les digo una cosa, como no hagamos algo y como no nos pongamos juntos a decir, a esperar a que vengan a buscarnos, cuando vengan a buscarnos nosotros, nadie va a hacer nada por nosotros, ¿eh? Y esto es por nosotros también. Ahí lo dejo para que lo quiera escuchar. Bueno, y esta semana no aquí nadie se ha acordado de ¿cómo es? Paulina... Me que le estoy viendo por donde me está viniendo el Rafael Blanco ya. Mire, le voy a decir una cosa. Paulina Rubio es una persona que es el presidente del gobierno de Canarias, y es una persona que hay que respetar, ¿eh? Usted no me esté faltando respeto, que para mí eso es Dios. Ya se lo expliqué el otro día. ¿Cómo es posible que un hombre a las 11 esté en La Palma y a las 11 y 5 Lanzarote? Oiga, el milagro que... Hay cosas que dicen que parecen misterios. Esto no, lo de Paulina Rubio no es un problema porque un problema lo arregla uno, y esto es un misterio porque esto es cuestión de fe. ¿Cómo es posible que la televisión canaria nos esté diciendo tantas cosas de Paulina Rubio y Paulina Rubio y Paulina Rubio? Coño, no se equivoca nunca, ese hombre no caga. Bueno, y ahora en Santa Cruz los temas de asuntos sociales los va a llevar... Oh, oye, ahí sí tengo que decir una cosa buena. Mire, háganme el farol de encender hoy el periódico por la página donde aparece el concejal este de... Que sí, hombre, que eso tiene más dinero que el agua el padre, porque fue que lo puso ahí en el... o algo así se llama. Hoy aparece en una foto el hombre abajo en el comedor municipal comiendo con los pobres. Dice que para... Claro, que los servicios sociales, él le tendió servicios sociales y dice, ah, eso es este pobre. Pues hoy aparece en una foto comiendo con los pobres y eso ya está, ya el señor, este sí es bueno. Y ahí se fue con Máximo Duty. Máximo Duty es el del ayuntamiento que es responsable de los servicios sociales también, que es el FBI, que es un hombre que ganó un funcionario que hizo una posición y que nadie lo chufó ni nada. Bueno, eso dice. Y entonces fue para allá, pero mire usted la foto, porque la foto no tiene desperdicio. No tiene desperdicio ninguno. Está el hombre al lado de una gente que come todos los días en el comedor municipal. Una señora, la buscaron, se ve que la buscaron así como más arrapastrosita, así, que se le viera a la mujer medio despeinada. Yo creo que la despeinaron y todo. Pero el hombre está comiendo con una cara de asco. Oiga, amigo, para sacar esa foto no la saquen, hombre. Díganle a ese señor, ¿cómo es que se llama él? Acuérdenme. Ignacio González. Yo lo llamo ese nene, porque el nene se pone donde le den algo, se pone. Ya se puso en la política para que no lo metieran para el talego. Pero escúchenme una cosa, miren ustedes esa foto para que se rían un rato. Uh-huh. Más nada tengo que decir del nene. Y entonces la cosa esa que era muy importante, la sociedad de desarrollo. No, cuidado, es más importante. Cuidado, que ya Soria 2, porque yo lo llamo Soria 2, porque fíjense ustedes que el señor de los Llanos, él no es de los Llanos, ¿eh? Aunque esté diciendo yo me llamo no sé qué de los Llanos, de aquí de La Palma de los Llanos, ese no es. El que tienen ahí que era este que lleva las cuentas de ese lolo. Pues sí. El de Celolo, él tiene uno que le lleva las cuentas, ¿no? Que es el que dice, como me toquen la sociedad desarrolla, cógeme voy con los socialistas, que eso se apunta con cualquiera. hoy me voy con los socialistas, coño, y se cogió el hombre una rabetiena y le van a dar a los pobres para el senenene y para ese que no es de los llanos, que les digo yo que ese no es de aquí de La Palma, ese no es de los llanos. Pues el de los llanos ese dice que si me sacan eso, coño, me he hecho llorar. Y no se lo sacan, ¿eh? Y le van a dejar la sociedad que se desarrolle sola en manos de ese. ¡Ave María Purísima! Entonces, ahí lo dejo para que quiera escucharlo. Eso ahora entonces lo va a llevar todo ya Miguel Cerolo. ¿Cerolo? Todo lo de desarrollo lo va a llevar él. Sí, sí, él va a desarrollar la sociedad aquí. Esto es un hombre... Es un hombre que a mí, donde quiera que sea, a mí me gusta bastante verlo, porque Cerolo, eso es un hombre que, oiga, hay un dicho que es popular, así del pueblo, que dice, uno tiene lo que se merece. Pinta que tenemos un alcalde que está imputado por donde quiera que lo tranquen, y sigue siendo alcalde, tranquilo. El hombre dice, no, que robé un poco de dinero ahí, tal y cual, pero voy a salvarles el carnaval porque hay cuatro que denunciaron y tal. Y todo el mundo le vota. Oye, ese hombre hay que hacerle un monumento, sacar la sardina. Eso que tienen ustedes en Santa Cruz, sacar esa sardina de la Plaza de la Sardina, los chicharros, las caballas, o como se llame, y ponerle la cabeza del Cerolo. Oh, eso sí es un fenómeno. El tío se compró una playa para el sol y después se la vendió al mismo con un montón de millones y encima dice, no, yo no fui. Ay, carajo. Véngase para el carajo. Oye, ¿y esto de que hay comida transgénica? ¿Eh? Alimentos que son ahora transgénicos. Oiga, yo a usted no le falta un respeto para que me... Ariana se lo cuenta. ¿Qué son eso de los alimentos transgénicos, Ariana? Bueno, son alimentos que contienen en el ADN elementos del ADN de otros seres vivientes, como una planta que contiene un poco del ADN de ratón o un cochino que está fosforescente, así que puede... Cosa bonita. Que puede comerte el jamón de noche sin encender la luz y todo eso. Madre mía, yo no, lo que me estoy imaginando, uno se come un bocadillo jamón de ese y comerse no se come para uno tranquilo así encendido, pero cuando uno vaya a descomerlo, que a ver si me entiende para yo no decir la palabra, a descomerlo y es oscuro también lo ves, ¿no? Mire, pues... escúcheme una cosa con los alimentos transgénicos y con lo que está pasando con esto, que esto, yo más o menos he leído algo de eso que hacen los millitos esos que vienen en lata, que son todos iguales, que digo yo, coño, para que les salgan también todos iguales, o los tomates que encajan en la caja, hacen la caja y después hacen los tomates y pinta que el tomate encaja donde va. Escúcheme una cosa, el otro día usted me preguntaba qué medidas había para la crisis y para todo ese cuento. Una de las medidas que yo voy a proponer es... ¿Por qué no se hacen unos más mercadillos favoreciendo al agricultor y al ganadero que le están robando el dinero? Es decir, uno fabrica un huevo, se lo pagan a 5 céntimos el huevo y después van otros y lo venden a 50 céntimos el huevo sin hacer huevo ni nada, por tener el supermercado, por tener la venta para abajo, por tener el eso que, y después dicen que son del campo. Ellos no son del campo ni nada, eso por el campo no han ido nunca. Y venden el huevo ahí uno caro. Hay que hacer mercadillo del ganadero canario y comprar las papas en la tierra. Y comprar huevo donde sale el culo la gallina casi. Eso sí, eso no son transgénicos. Y eso no se está favoreciendo y nosotros mismos. Nosotros mismos antes de ir a comprar, averigua dónde viene el huevo. Y compre, aunque sea un pisco más caro, pero compre eso al que le está echando de comer a la gallina. No a esos que dicen que son del campo y de no sé qué continente, que no sé qué continente vinieron. Compre... Lo de fuera también, si sirve, bueno, pero lo de aquí, coño. Oiga, pero hay alguien que sale más en la tele que Paulina. ¿Sale más que Paulina en la tele Obama, el presidente de Estados Unidos, el nuevo? ¿Cuál? Un presidente nuevo que tienen en Estados Unidos que sale todos los días en la tele. Ese amigo mío. ¿Sí? Sí. Ajá. Cuente. ¿Usted no lo conoce? No. Ese muchacho, oiga, ahora afuera de coñada, yo creo que todo... Es un hombre que por la pinta que tiene, me está gustando. Y no por la pinta, a ver si van a averiguar que como morenito a mí me tienen que gustar los morenos ni nada. Escuche una cosa, que uno tiene que ver la pinta de la gente, no porque un presidente no sé qué cara va el hombre a una reunión y todo el mundo hace esa foto con él. Yo estoy muy contento con él, porque es el primer presidente de Estados Unidos, ustedes lo saben, ¿no? Que es el primer presidente de Estados Unidos que sabe leer. Bueno, pues Es el primer presidente de Estados Unidos que sabe leer y se le está viendo. Ya era hora que tuviéramos a alguien ahí en ese país que empiece a dialogar, a hacer cambios importantes con lo de Cuba y con todo lo que está haciendo. No me desagrada el muchacho. ¿Tú, Carlos, es un amigo mío. Carlos, con eso no me voy a meter, con eso no voy a decir nada. El señor ese como que le han dicho de meter mano a los que torturan, los que torturaban en Guantánamo. Sí. Y él dice que no quiere saber nada del pasado. Se quiere hacer el loco, pero espérate que ya empezó con cambio. El loco no se va. Bueno, yo no sé, yo no. Después voy a arrepentirme la palabra mía por estar defendiendo a nadie que no ha venido ni a saludarme ni nada. Pero escuche una cosa, por lo menos algunos cambios se están dando. Yo creo que vamos a esperar un fisco más a ver si o lame. Algo pasa. Como dicen, mano de hierro en guante de seda. Yo no sé, deja ver, vamos a ver si es verdad que nos está pasando la mano, nos está haciendo la cama y después nos engaña por el otro lado, pero yo tengo mis dudas. Vamos a esperar un fisco, ¿eh? Un caballero que me dijo hace unos días que para hacer una guerra de petróleo como fue la de Irak necesitaban a alguien de una familia petrolera y para hacer la guerra en África necesitaban a un negro. No. Y me dejó así parado, ¿no? Eso es una reflexión que a lo mejor nos hace pensar, pero nos haría pensar si realmente nos hiciera falta de verdad un negro para hacer una guerra en África. Porque, amigo mío, yo no sé si usted sabe que en África hay guerra desde hace tiempo. Y no había un negro. Sí, no han parado. No. Y el blanco que estaba antes tampoco ayudó. De que, ay, yo que soy blanco, guerras en África no. Casi nada. Ahí tenemos una noticia de Colombia que nos trajo Carlos y claro, estas son cosas que, no sé, aquí nunca sabemos porque Colombia siempre pensamos en lo mismo cuando oímos hablar de Colombia, que es en los vallenatos, ¿no? ¿Sí? Y la música. Ah, yo digo, esos son los que están aquí en el sur, entran a comer a unos vallenatos chicos ahí que les echan de comer y eso, ahí entran a comer el tendido. A ver, Carlos, ¿qué es lo que pasa ahí? No, parece ser que una delegación de varios miembros del Partido Laborista Británico que estuvieron en Colombia haciendo una comisión de investigación sobre temas de derechos humanos y textualmente dice que vienen en un estado de shock por lo que escucharon durante la semana que estuvieron allí. Entonces, bueno, Colombia, que para el resto del mundo es una democracia y la democracia más antigua de América Latina, y uno se pone a pensar, dice, si esto es así, ¿por qué habrá 200,000+ desplazados, tantos asesinados, tantas masacres? Debe de ser que les gusta. Digo, esta gente no estará bien. Claro, cuando uno lee las declaraciones de estas comisiones que van allá, es cuando empieza a pensar que algo raro está pasando. Y bueno, uno se sorprende, ¿no? No se sorprende de que gente políticos del Partido Laborista Británico que vengan y que le digan a la opinión pública mundial que por favor que dejen de, o dicen textualmente, vamos a llamar para que se ponga fin inmediatamente a todo el apoyo político y militar que recibe el gobierno colombiano. Y cuando acusa al gobierno colombiano y a los militares de Colombia de apoyar y de colaborar con los paramilitares en la matanza de civiles, pues eso aquí no se escucha, pero realmente hay que decirlo y hay que decirlo alto. Porque luego el gobierno español y las multinacionales españolas están actuando en Colombia, están trabajando en Colombia y dentro de la misma comisión se acusa y se dice que quieren destapar las implicaciones de las multinacionales dentro de los asesinatos y de las masacres que están ocurriendo en Colombia. Eso en Mirka se comenta, don Pablo. Bueno, exactamente con la misma palabra que habla don Carlos, que da gusto escucharlo. Y yo creo que tenemos que multiplicar más lo que él dice. Hay que hablarlo más, hay que decirlo, porque es una verdad como un puño. No se dice todo lo que habría que decir. Yo estoy de acuerdo con el señor Carlos. Y hay que ponerse a comentar y a decir. Y en cada foro que uno pueda tener la posibilidad, en una reunión con unos amigos, donde sea, saber estas cosas y decirlas de verdad, y decirlas que todas estas cosas que están atrás de, ¿cómo se llama el petróleo este que están haciendo ahora? Están haciendo gasolina con las palmeras africanas y esas cosas. todos ahí en Colombia lo que están haciendo las multinacionales. Que, ¿cuáles son las multinacionales? Hay que decirlas, son cinco que controlan hasta la mantequilla que come uno y hasta todo lo que uno se echa a la boca. Hay que averiguar quiénes son y decirlo para que se escuche como el señor Calorizo, porque él sí tiene palabras para decirlo bonitas y eso, y ponerlo en evidencia para que se les caiga la cara. Bueno, eso no se le va a caer la cara a vergüenza, pero por lo menos uno saberlo. Bueno, y en Italia también han hecho algo curioso, ¿eh? Han hecho dos cosas curiosas. Una es que han ido todo el mismo día, todos juntos, en muchas ciudades, a los centros de internamiento, donde ponen a los inmigrantes a decir, ¡ey! Hay que acabar con esto, que condiciones y libertad y tal. Y la otra noticia es que hay una gente ahí muy rara que está muy enfadados, porque lo que hacen a uno le parece que hay que estar un poco enfadado para hacerlo. ¿Qué es, Ariana? ¿Cómo es eso? A ver. ¿Hoy no comes? ¿Por qué no comes? Bueno, gente que muy maleducada, decimos, que se va en los restaurantes y echa mierda sobre las mesas en el restaurante de súper, súper lujo y le da volantes donde se dice, hoy tú no comes, y añade una serie de razones que quitarían la gana de comer a cualquier persona con un poquito de corazón, como lo que pasa en la ciudad en los mismos días, algo así. Gente que tiene problemas en la misma ciudad ese mismo día en el que están comiendo el restaurante de lujo. Y le tiran encima ahí un montón de mierda. Oh, es una cosa. Coño, ¿cuánta mierda haría falta aquí para echarle unos cuantos que se me están ocurriendo a mí? A partir de ahora vamos a guardar la mierda para echárselas. Mira que yo estoy ahora pensando de dónde sacarán esos chicos tanta mierda. Porque si espérese un momento que tengo aquí a la chica. ¿Qué estás diciendo tú, muchacha? Ponte para aquí quieta. Ah, una bruja. De eso estamos hablando, de brujos que echan mierda a la comida. Mira, mijo. Aquí tendríamos... Háganme el favor de perdonarme un poco porque está la chica aquí mordiéndome. Yo no sé lo que me está diciendo. Escucha una cosa. Eso está bien y hay que hacerlo aquí también. Aquí y en montones de sitios está diciendo lo que está pasando. Y parece ser que hay que ir a los restaurantes de lujo. Que es que el reparto de la riqueza tampoco uno lo comprende muchas veces. Uno no lo comprende y hay que llamar la atención con cosas como esa. Yo hay cosas que no entiendo. Y otras sí las entiendo. Y la que yo no entiendo es que tenemos que votar. Esas son las que yo no entiendo. Tenemos que votar las papas pa no dárselas a nadie, pa que el precio no se baje, pa que no sé cuánto, y gente muriéndose de hambre. Hay que hacer unos platos caros, que al productor a lo mejor le pagaron nada, pa hacerte un fico solomillo, que solomillo, porque de carne no te ponen, te ponen un poco de millo y la carne debajo. Dice, ¿cómo contratas la carne? Pues buscando debajo el millo, coño, porque casi ni me pone. No, amigo, hay que hacerlo aquí también. Hay un montón de cosas que yo no entiendo, como eso del calentamiento global. ¿Ustedes entienden eso también? Yo creo que se los dije el otro día, ¿no? Sí, ¿cómo es? A ver, que no. El calentamiento global, lo que hay que buscar aquí es lo que hay que uno fomentar, el calentamiento global, que esté la gente caliente, que la gente vaya por la calle y esté caliente, caliente con cualquier cosa que no le parezca bien. Es un calentamiento global, hay que buscarlo. Y el calentamiento global también, averigüe usted dentro del supermercado, todo el mundo caliente. Eso es una cosa bonita para repartir amor. Sí, señor, pues el calentamiento global y nos tenemos que ir yendo ya. Hay que ir al calentamiento global, hay que calentarse. Hay que calentarse y estar injusto por estas cosas, hay que decirlas y hay que ponerlas en evidencia. Y los marineros tienen que darse cuenta que no podemos entrar por el aro porque nos digan que no puede ser rescatada una persona que se está ahogando. Y el agricultor tiene que decir que no está de acuerdo con que le traigan las semillas de las papas desde arriba, desde Alemania, y siempre tengan que venir esas semillas porque las otras no sirven y las papas salen todas iguales y envenenando a la gente. Y hay que decirlo. Hay que salir en la tele diciendo, y si hay que cagarse en los platos de los ricos, nos vamos y nos cagamos, coño. Vamos que nos vamos. Bueno, sí, señor, yo Pablo, creo que tengo que echarle. Si quiere mandar un saludito a la gente que está en el centro de internamiento de Olla Fría, las ondas llegan para allá. Bueno, saludo a esa gente y decirles que perdonen por lo que les estamos haciendo. Venga. Pues bueno, mis hijos, yo los tengo que dejar, que tengo que echarse comer a los cochinos. ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! ¡Un abrazo! Las olas vuelan chiñosas, rizadas por un ciclón. vida navega sin rumbo bajo un diluvio de ron. Oh, oh, oh, oh. Oh. En el Caribe se vive como se escribe. Nos vamos a buscar ese ron. No, Carlos, nos vamos para el Caribe. Para el Caribe, que venga el Caribe acá. Que venga el Caribe para acá, será bienvenido. Hasta luego. Una sirena picúa, se proa de mascarón.